queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor, con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. ¿Cómo sería ese mundo, no? Bueno, para allá vamos. Empezamos este Enredando las Mañanas, el programa de la Red No Nacional, Plurinacional de Medios Alternativos, la RMA. Y hoy, desde CABA y el Gran Buenos Aires. Así es, así es. Buenos días a toda la radioaudiencia. Es miércoles 11 de septiembre. ¿Qué fecha? Son las 10:02 de la mañana. Aquí estamos desde el cuarto piso de IMPA, Radio Semilla, más DTL. Le mandamos un saludo a todos nuestros compas de la Red de Medios Alternativos. Y a nuestros compañeritos que ven, que andan por algún lado. Que andan por un lado, porque detrás de las paredes tenemos solo al polaco que está dándonos el aire o quitándonos el aire cuando así corresponde. Así es, así es. Hoy estamos con un equipo reducido, pero bueno, en un día que... Es movido, en un día que va a tener sus anécdotas, esperemos que sean anécdotas de lucha, y que seguramente lo serán, pero que bueno, que todo vaya con un curso esperable, ¿no? Pensaba que qué momento que estamos viviendo, que a la vanguardia de la pelea están los jubilados y jubiladas, muchas jubiladas también, ¿no? ¿Qué situación? Vamos a tener que modificar un poco... Eso, como se titulaba por ahí alguna nota que leí de Radio Semilla, perdón, que sea autorreferente, pero dice algo así, los setentosos y las setentosas siguen molestando. Sí. Porque son setentosos y setentosas las compas y compas de que se juegan y se la pelean ahí. Sí, sí, claro que sí. Y bueno, hoy como... Como sabemos, como todos los miércoles, va a ser la marcha de jubilados, digamos. Iba a haber más acompañamiento, en el contexto de una represión. Primero, en un operativo policial absolutamente innecesario y una represión brutal, descontrolada. Brutal. La verdad es que uno ya se va quedando sin adjetivos porque... No se entiende, realmente no se entiende, cómo de manera tan fácil se pone a disposición una fuerza represiva que, bueno, que ya sabemos a qué va, que va a pegar, ¿no? Como dicen los jubilados y jubiladas, es necesario que, bueno, que la pelea de ellas esté rodeada de todo el mundo laboral, porque lo que se está peleando no solo... la subsistencia jubilada hoy, sino la posibilidad de jubilarse mañana. Sí, entonces claro. Es un llamado también a los y las jóvenes, y sobre todo a los laburantes, ¿no? Pero algún sector de la CGT y las dos CTA han llamado a marchar mañana, ¿no? Y que están los jubilados. Sí, sí. Eso, pero bueno. Eso tampoco se termina de comprender. Pero bueno, lo cierto es que el aumento que están pidiendo los jubilados es realmente... es un aumento paupérrimo, porque en realidad es el que el Senado Y que el Senado aprobó, aprobó. Perdón, no sé si, bueno, diputados y senadores. Diputados, ¿no? Y senadores, y que Milei vetó. Pero son creo que 14 mil pesos, o sea, son es un monto muy inferior. Ellos realmente lo que piden es una jubilación que les permita, que les permita vivir, porque inclusive el 82% móvil, que ha sido una histórica reivindicación, hoy no tiene tampoco mucho sentido, porque si el Estado, a través del salario mínimo, dice que el salario mínimo son 350 mil pesos, imagínate lo que es el 82%. Entonces, ellos van por la definición que tiene también históricamente el gremio aceitero. Salario mínimo es aquel que permite vivir dignamente, como dice el 14 bis de la Constitución. Sí, sí, y además también que es un poco la discusión con el tema de la cultura también, ¿no? ¿Qué es vivir dignamente? Porque no es solamente pagar el alquiler y pagar la comida, ¿no? Digamos, sería extraordinario que se pudiera. Bueno, pero cuando, digamos, sí. De personas que han trabajado más de 40 años, como son muchos de nuestros padres, me parece que necesitan, y que como sociedad o como comunidad les debemos un poquito más que llegar a pagar el alquiler y tener un plato de comida en la mesa. Medicamentos, esparcimiento. Esparcimiento, cultura, que puedan viajar, que puedan ir a visitar a su familia que esté en otro lado, recreación. Sí, eso lo expresa el 14 bis, como dice, como nos han enseñado los aceiteros todos los años y meses que negocian, porque no van por una cifra previamente, sino que... Bueno, al momento se calcula cuánto se necesita para vivir con dignidad por fuera de la precariedad. Así que vamos a tener que estar atentos miércoles. Que pasando, aparentemente, ya en un ratito se van a empezar a... Sí, efectivamente, y va a haber acompañamiento, bueno, acá, frente al Congreso, pero, bueno... En muchos puntos de la ciudad. Sí, me llegó un flyer hasta de... Villa Langostura. Sí, sí, sí. Y de hecho la movilización anterior, que fue la de la represión, en algunas ciudades también hubo movilización de jubilades, en algunos casos hasta acompañadas por las intendencias, o sea, por el intendente o la intendenta, que bueno, que también movilizó. Así que eso también es como atípico y es interesante, porque bueno, toca una fibra que, digamos... una fibra de simpatía, tenemos que transformar esa simpatía en actividad y entonces encaminar nuestros piececillos hacia allí, ¿no? Así es. De conjunto y sobre todo la juventud. Así es, así es. Así que bueno, ¿qué vamos a tener para el día de hoy? ¿Qué vamos a tener? Vamos a empezar con la Patagonia, nos vamos a ir a la Patagonia en primerísimo lugar, ¿no es así? Vamos a nos toca justamente la columna de Tomás Cañicul. Así es, así es. Nos toca la columna de Tomás Cañicul, que nos va a hablar sobre el último con el TUM, ¿será? Con el TUM o algo así se debe decir, perdón, de Mapuzungún, que es un internado de inmersión lingüística en la lengua. Sí, sí. Así que es súper interesante. Después nos va a tener que contar cómo se pronuncia, para no pronunciarlo mal. Después, ¿qué vamos a tener? Después nos vamos a charlar con Juan Pablo de la Villa, que es un compañero de ECAS. Así es, así es. Es un compañero de ECAS, es una cooperativa que se encarga de producción y de comercialización de alimentos agroecológicos, así que nos va a contar un poquito de qué se trata el proyecto, cómo trabajan. Y también ECAS nos va a contar un mini proyecto que tienen vinculado con jubilades también. Bueno, maravilloso. Después nos vamos con un medio alternativo que queríamos también compartir con oyentes y amigas de Enredando las Mañanas. Vamos a charlar con Segundo de Matanza Viva. Matanza Viva es un medio alternativo con el cual trabajamos los jueves ahí registrando lo que pasa en Ronda de Madres. Así que queríamos compartirles, todas las actividades, porque tienen más de 10 años, me parece. Sí, tiene mucha cobertura en territorio también. Eso es lo que queremos preguntarle. ¿Cómo se mueve en el territorio tan extenso y tan especial de La Matanza? Y después nos vamos a otra columna. Hoy vamos con dos columnas. Vamos ahí con Gaby, este 11 de septiembre, día tan especial para el pueblo chileno, y él nos va a traer, como siempre, su columna que se llama Al Diablo con la Cultura. Y entiendo que nos va a charlar a propósito de la cultura, cómo fue la impronta en la época de la Unidad Popular en los 70, alrededor de la figura de Víctor Jara, que fue una figura, fue mucho más allá que un cantante. Lo conocemos mucho por la guitarra en las canciones, claro, y las canciones, pero digamos como un militante de la cultura popular. Bien, y por último, ya pisando el fin del programa, vamos a hablar con... en realidad vamos a tener el audio más que hablar. Nos va a contar una vecina de la Comuna 3, porque... Tu comuna. Que es mi comuna, sí, esa es mi comuna, que se llama Valvanera. Pero bueno, los vecinos le decimos 11. Porque tiene otro color. Nos va a contar por qué el gobierno de la ciudad, entre las tantas cosas que impulsa, digamos, es el Código Urbano de Reordenamiento. En la ciudad de Buenos Aires está bastante tensionado el tema del espacio urbano, del espacio compartido. La Comuna 3 tiene una característica puntual, a diferencia de otras comunas, que es la comuna que tiene menos metros cuadrados de espacio verde por habitante. Y lo vemos en Plaza 11. Eso se ve en Plaza 11, que siempre fue una plaza seca, Plaza 11, pero después se hizo como una especie de zona verde que se enrejó, que tiene juegos para niñes, y que desde la pandemia Horacio Rodríguez Larreta la cerró y nunca más la volvieron a abrir. Maravilloso. Está con la cadena puesta, viene la gente de espacio urbano, corta el pasto que está divino, riega y limpia, pero no es un espacio compartido para vecines. Otra plaza, que es la Tuñón, que tenía parte de espacio verde también, la hicieron toda seca, con la excusa de poner un canil. Entonces, todo es cemento para el gobierno de la ciudad. De hecho, están sacando los adoquines de las calles. O sea que de a poquito nos vamos a empezar a negar, porque el adoquín tiene como toda una... Sí, las rendijas para poder absorber. Que se absorba. De hecho, en algunas ciudades de otros países están volviendo a los adoquines, por inclusive un tema de suelo y demás. Bueno, la cuestión es que esto es cemento, cemento y cemento. Y los vecinos están activando para ver, bueno... ¿Qué se trae entre manos el gobierno de la ciudad con esto? Así es, a mí se me olvidó algo, un minuto, menos de un minuto, a propósito del 11 de septiembre, 51 años del golpe militar en Chile, sangriento, este fin de semana, como todos los años, hace una romería al Cementerio General, ¿no? Donde están ahí los NN y los asesinados por la dictadura. Y... fue reprimida por este gobierno del señor Boric, fue reprimida y más que reprimida, desde los piquetes de carabineros salió un fulano y apuñaló a uno de los participantes de la marcha y lo asesinó. Así que seguramente eso también lo vamos a charlar un poquito con Gaby. Es terrible porque nosotros empezamos esta... Inicio con la represión a jubilades y, bueno, si hablamos del 11 de septiembre, del otro lado de la cordillera ha pasado algo peor aún. Sí, así es. Y hoy, como 11 de septiembre, es el Día del Maestro. Ya me está diciendo el polaco que cierre, pero es el Día del Maestro. Así que... Se lo dedicamos a Carlos Fuentealba, ¿te parece? Así es, y a la gente de Atenche que sigue en lucha ahí. Así que un abrazo a toda la gente de Aten en este día. Hola, amigas y amigos de Buenos Aires. Queremos invitarles al primer concierto de la Lira Libertaria en Argentina. Después de mucho tiempo, por fin podremos cruzar la cordillera. Ven a vernos al Galpón B los días 5 y 6 de octubre. No te lo pierdas y dile a tus compas. Será una noche espectacular para todos los corazones libres. Estaremos con Tijera y Ni Aquello. Las entradas las encuentras en passline.com. ¡Arriba la música rebelde! ¡Saludos, Argentina! Como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero.

Volvimos a este Enredando las Mañanas de miércoles 11 de septiembre, son las 10:21, y vamos con nuestra primer columna, que es la columna del pueblo mapuche tehuelche, con Tomás Cañicul. Tomás, ¿nos escuchás bien? Sí, los escucho bien. ¿Cómo me escuchan ustedes? Perfecto. Maravilloso. Perfecto. Hasta escuchamos el viento patagónico. Qué bueno. La verdad que una columna compleja. Yo quería traer un poco de buenas noticias al espacio, pero los emergentes no siempre nos permiten. Como ustedes sabrán, se reactivó la persecución a las Lamien que fueron presas políticas mapuche en Bariloche. Están los pedidos de captura. Recordemos que Matías, uno de los peñis que fue quien pudo atestiguar la desaparición de Santiago Maldonado, se encuentra privado de libertad, se encuentra preso, es un preso político también, no nos tenemos que olvidar de eso. Y sobre todo teniendo en cuenta de para qué los gobiernos de derecha buscan instaurar esta suerte de villanía en los pueblos originarios, ¿no? Se busca construir enemigos internos, y como ya no pueden contra el feminismo, porque es un movimiento muy grande, como ya está bastante agotado el discurso de el peronismo malvado, y al mismo tiempo eso, no estaría el movimiento peronista como construcción política, no estaría logrando detener el avance de la derecha. La verdad es que, bueno, atentan contra el enemigo imaginario más rápido que pudieron construir, y evidentemente el pueblo mapuche es uno de esos enemigos imaginarios con los que pretenden llenar los medios masivos de comunicación, con los que pretenden espantar y generar toda esta persecución, ¿no? No nos olvidemos que incluso en gobiernos que se consideran aliados y compañeros, como el gobierno kirchnerista, se dio pie a las leyes como la ley antiterrorista. Y hasta ahora no se ha aplicado ley antiterrorista contra ninguno de los crímenes contra la naturaleza, ni los crímenes contra la humanidad de gente que genuinamente genera terror en los territorios. Y sí se ha ocupado o se habla de la ley antiterrorista cuando se habla de los movimientos originarios intentando reivindicar derechos. Por eso tenemos que ser muy conscientes de las situaciones que están pasando y de qué lugar ocupan determinados discursos en la sociedad. Aunque nosotros consideremos quizás que el racismo es una cuestión del pasado o que no está tan vigente, a través de estos encarcelamientos y estas persecuciones lo que buscan es instaurar esa lógica racista de que son otros, de que son inentendibles, de que la existencia de uno inevitablemente va a llevar a la extinción de otros. Y esas lógicas racistas se fogonean desde los medios de comunicación, pero también desde el discurso oficial. No nos olvidemos que en una de las declaraciones públicas de este gobierno se dijo que no había lugar para ningún gualmapu. Entonces, siendo plenamente conscientes de esas situaciones, tenemos que pensar en que tenemos que seguir dando esa batalla cultural. Tenemos que todavía deconstruir el racismo, tanto el interno, personal, como al interno de nuestras organizaciones y también hacia la sociedad toda. No es una batalla sencilla. Todos los movimientos desde hace años vienen intentando erradicar el racismo, pero no es tan sencillo al parecer. Así que por un lado eso. Y ahora quisiera quizás contarles lo que sucedió el fin de semana en mi territorio, como para balancear la información, ¿no? Porque también hay una lógica que busca construir desesperanza. Sí. Y no lo vamos a permitir tampoco. Les quiero comentar que en el territorio de Junín de los Andes, el fin de semana pasado, se realizó un internado de inmersión lingüística de Mapuzungún, un Coneltun, le decimos nosotros. Los Coneltun son... No sabíamos cómo pronunciarlo. Internado de inmersión lingüística. Perfecto. Lo digo siempre en castellano. Dijimos, Tomás nos va a enseñar a pronunciarlo. Claro. Y Coneltun es un neologismo. Coneltun literalmente quiere decir estar, volver a estar adentro, ¿no? Coneltun. Y el internado es una forma de organización que se dieron distintos peñis también que militan la revitalización lingüística, sabiendo esto que quizás ya lo he dicho acá, pero si no igual me repito, que es que el Mapuzungún está en una situación crítica. Tenemos 10 años para aprenderlo a la par de los hablantes nativos. Si no, lo vamos a terminar aprendiendo como lengua muerta, lo cual no sería bueno. Y eso en la provincia del Neuquén, que es donde mejor estamos respecto al Mapuzungún. No sé si lo dije en esta columna, pero si no, igual lo digo. Nosotros hicimos un relevamiento que se llamaba Chumleita Mapuzungún Puelmapumeu, cómo está el Mapuzungún en Puelmapu, y relevamos la provincia de La Pampa, Río Negro, Buenos Aires, Neuquén, Chubut, y nos damos cuenta de que la situación es bastante crítica. La mayoría de los hablantes tiene arriba de 60 años y las expectativas de vida en las provincias patagónicas no supera los 80 años. Por ende, haciendo cuentas a grosso modo, decimos, bueno, tenemos una década para dedicarnos al Mapuzungún en los territorios con los hablantes nativos. No hay niños que hablen Mapuzungún, y al menos en la provincia del Neuquén, que es la que mejor datos relevados da, no contamos con gente monolingüe. No contamos con gente que hable Mapuzungún, pero que no hable castellano. Y esto de que no exista el monolingüismo dentro de la provincia, y dentro de Río Negro sabemos que tampoco, en Chubut tampoco, implica que eso, que fue tal el... A ver. Está reconectando. ¿O no? Bueno, mientras tratamos de recuperar la comunicación. Sí, Tomás. Pero qué buen trabajo ese de saber quienes hablan dos idiomas, quienes hablan solo uno, que no existe. Y ahí lo tenemos a Tomás. Tomás, ¿estás escuchando? Bueno. Ah, bueno. Vamos a tratar de reconectar. Sí, mientras tratamos de reconectar, que yo pensaba, lo escuchaba él y pensaba que la habilidad de ciertas lenguas, ¿no? Y digamos de la posibilidad de la pérdida, como él decía, bueno, los hablantes van falleciendo y si no se va a aprender como una lengua muerta, digamos. Sí, la lengua tiene un papel importantísimo en el pensamiento, en la ubicación y la identidad, ¿no? Tal cual, y en las prácticas culturales, en el modo de contar las historias. Sí. Pensaba un poco eso también, que no debe ser la única lengua, ¿no? Y que también en otros territorios ese fue el gran debate frente a ciertos... Los avances, siempre el avance, la autoridad, siempre te quiere hacer perder el idioma materno, como se le llama. Claro, y frente a ciertos la prohibición. Proyectos globalizadores, por ejemplo, cuando fue lo de la Comunidad Económica Europea, en muchos de los países, y algunos no, que no son parte, entre las tantas cosas que sostenían es que iba a haber pérdida de prácticas culturales, porque pensemos que, está bien, Europa se compone de muchos países que son hegemónicos, pero también hay otros que tienen una lengua muy particular, digamos. Ni los vascos, catalanes. Parece que hemos recuperado... Ahí volvió Tomás. Ahora sí, Tomás, nos había sido... Sí, anda mal el internet, cosas de Patagonia. Pero bueno, comentando, estamos en una situación crítica del Mapuzungún. La verdad que frente a esa situación crítica, Se hacen muchos esfuerzos por revitalizar la lengua, entre esos los talleres de Mapufoun, pero el que mayor efectividad ha mostrado, tanto en Ulmapu como acá en Puelmapu, es el CONELTUN, el Internado de Inmersión Lingüística, que son varios días donde se busca justamente inmersión, que todo el tiempo está el Mapufoun en el ambiente, y que sea desde una lógica comunicativa. El Mapufoun que aprendamos no sea solo números, colores, sino poder hablar. Ajá. Frente a eso, ya se han realizado en el territorio varios con el TUN, pero en el fin de semana fue uno de los primeros organizados rápidamente y de forma autogestiva, y logró convocar a 35 jóvenes para revitalizar el idioma durante dos días, ¿no? De la mañana hasta la noche estudiando Mapufoun. Y la experiencia fue realmente hermosa. Es muy bonito ver cómo hijos de hablantes dicen, wow, ya puedo tener una conversación con mi papá, con mi mamá, sin recurrir al castellano. Uh-huh. Y realmente eso nos llena de alegría, porque así como están hijos o nietos de hablantes, también son jóvenes que participan en sus propias comunidades, de las ceremonias, de los trabajos comunitarios. Y el Mapufoun es una herramienta para desenvolvernos bajo nuestras propias formas, nuestras propias lógicas. Es re importante también, como si bien el idioma no necesariamente hace a la identidad indígena, y como muestra está el guaraní en Paraguay, ¿no?, donde los criollos y los blancos también hablan guaraní, y eso hace que el guaraní sea un idioma, primero oficial dentro del Estado, sí, pero aparte un idioma profundamente vital, está vivo el guaraní, ¿no? El Mapufoun, por los niveles de racismo que baraja Argentina, no tiene esa posibilidad. Se buscó erradicar durante los últimos 50 años al Mapufoun del territorio, no lo han logrado, pero no nos tenemos que quedar con esa victoria vacía de que en 50 años no se logró erradicar, porque evidentemente está en una situación de peligro y tenemos que revitalizarlo. Y para revitalizarlo lo tenemos que hablar. Lo que me gusta de la organización que lleva adelante los CONELTUN, que es Mapuzuguletuaín o al Mapumeu, es que ellos plantean que el Mapuzugún es una lengua para todos, ¿no? Es la lengua del territorio, y por ende las tenemos que poder utilizar todos, porque si hay tres hablantes de Mapufoun y llega una tercera persona, un amigo, ¿no?, una cuarta persona, y es una persona a la que le tenemos cariño y demás, y tenemos que pasar del Mapufoun al castellano por la llegada de esa persona, entonces vamos demeritando el Mapufoun, ¿no? El Mapufoun va perdiendo territorio de uso. De hecho, así fue el proceso en estos 50 años, donde se fueron instalando las escuelas, donde se fueron instalando los hospitales y los servicios del Estado, donde solo se hablaba el castellano. Entonces, quizás en los comercios, en las calles y en los trueques y las ferias se hablaba Mapufoun, pero en el hospital, en el municipio, en la escuela, se hablaba castellano. De repente fue relegada a lengua rural, como bueno, en el campo se habla Mapufoun, pero en la ciudad hablamos castellano. Y dentro de la ruralidad ahora estamos en la última avanzada, donde ya no se habla Mapufoun ni siquiera en la ruralidad. No se habla en las comunidades, no se habla en las familias, solo se habla en ceremonias, ¿no? Y eso es complicado, porque se vuelve una lengua litúrgica, como fue el latín para los cristianos, donde sí, capaz los curas daban misas en latín, pero la gente no le entendió nada de lo que estaban hablando. Entonces, eso es re importante tenerlo en cuenta, de que nuestra lengua no es una lengua litúrgica, no es una lengua solo ceñida a las ceremonias. Y de hecho es una lógica que usó mucho las iglesias, tanto evangélica, católica y demás, como el idioma originario es un idioma sagrado. Y con este mote de ser un idioma sagrado, no es de uso cotidiano, entonces se pierde, se diluye en la cotidianidad. Cuando se tilda las lenguas de lenguas sagradas, es una propaganda colonial, ¿no? Porque las lenguas son lenguas de uso cotidiano. Ningún pueblo tendría una lengua de la que no pueda hacer uso todos los días. Porque no es útil, ¿no? Entonces, entender eso, que los idiomas originarios no son las lenguas sagradas de Latinoamérica, sino que son las lenguas de los pueblos y las lenguas madres de estos territorios, nuestra toponimia está en Mapuzungún, por eso ustedes en Buenos Aires tienen a Huanguelén, tienen a Azul, las lagunas de Pecué, digo, como está todo en Mapuzungún en Buenos Aires. Así como en Córdoba tenemos a Huincarrenaco, y bueno, y todos los departamentos de La Pampa tienen nombre de Mapuzungún. Entonces, Areco, yo siempre me sorprendía de que la Soledad Pastorutti haya nacido en Areco, en Arequito. Areco, literalmente, agua caliente, ¿no? Ajá. Es el territorio del agua caliente. Porque por los calores que hacen allá, imagino que las aguas esas en verano no deben ser muy frías. Claro. Pero es divertido pensar que todo su territorio sigue teniendo el Mapuzungún en la tierra, en los espacios geográficos, pero ya no en la gente. Claro. Y el Mapuzungún, al menos en el siglo XVIII y en tiempos pasados, hace más de 60 años atrás, era hablado por todos, incluso por quienes no eran mapuche, porque si vos eras turco, o eras gitano, o eras un criollo, o un descendiente italiano, y estabas vendiendo cosas en Patagonia, si no podías hablar Mapuzungún, perdías la mitad de los clientes. Claro. Necesitabas hablar Mapuzungún. Volver a revitalizar el idioma en todos los espacios es un profundo acto de justicia, ¿no? De justicia hacia los territorios, de justicia histórica, de memoria colectiva. Es un idioma que en algún momento perteneció a todo el territorio y que las lógicas coloniales y racistas nos empezaron a decir no, es la lengua de una etnia, es una lengua sagrada, es una lengua que solo se puede usar en la ruralidad y en contexto ceremonial. Tomás. Como ir entendiendo eso es re importante, y también es romper con esos pactos de silencio y con esas lógicas. Por eso entiendo también que las lamien, que ahora están siendo perseguidas como presas políticas, rompen ese pacto de silencio. No solo llaman al pueblo mapuche a que las defienda, ellas como miembros del pueblo mapuche, sino a la sociedad toda, porque yo creo que ninguno de nosotros quiere vivir en una sociedad con estos niveles de racismo, ¿no? Y con una justicia que está al servicio de la construcción de discursos a nivel nacional y no en a la Constitución, que no está ceñida a la Constitución y a las leyes. Por eso me parece re importante como cambiar nuestras lógicas y poder pensarnos y proyectarnos. Con el Tom de Mapuzungún de este fin de semana se dio en el IFD, en el Instituto de Formación Docente número 8, Juan Avanzo, y es una institución del Estado. Y sin embargo está al servicio del Mapuzungún porque entiende que es un tema de todos, porque no parte de la lógica racista de este es un problema de mapuches. Y al mismo tiempo nos permite cierto nivel de organización a los miembros de los pueblos originarios que nos estamos organizando ahí, porque tampoco pretende hacer este asistencialismo de vení indigenista que te voy a reenseñar tu lengua, ¿no? Entonces, para mí, haber roto ese pacto colonial y que la institución nos brinde el espacio físico, pero al mismo tiempo nos dé la oportunidad de organizarnos a nosotros mismos, es realmente positivo y es una muestra de que se puede construir una sociedad mucho más incluyente, con niveles de interculturalidad real, pero bueno, para eso hace falta ponerle el cuerpo, generar proyectos, ¿no? Y alzar la voz frente a las injusticias. Tomás, con eso, con esas últimas palabras que nos has comentado, es decir, la actividad que han tenido ustedes y la convocatoria a defendernos de esta injusticia, ¿nos quedamos con eso, te parece? Dale. Y obviamente te mandamos un abrazo inmenso y bueno, para la próxima columna esperamos fervientemente que también nos puedas traer una buena noticia. Vamos a ver si eso es posible. Vamos a lograrlo, seguramente la próxima será que cae todo este montaje judicial. Esperemos. Un saludo a ustedes y a la audiencia. Un abrazo, Tomás, hasta la próxima.

Rodolfo Walsh. Febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos, está enreando las mañanas, 10:46, 15 grados y está soleado en la ciudad de Buenos Aires este miércoles 11 de septiembre, Día del Maestro. Vamos a hacer un leve cambio en la grilla mientras intentamos contactarnos con Juan Pablo de ECAS. Vamos a pasar el audio que nos preparó la gente del Consejo Consultivo de la Comuna 3 sobre el Código Urbano de Reordenamiento de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto donde anoche a la 1:30 de la mañana levantaron la Feria de la Boca de Artesanos. Así que bueno, esto se viene fuerte. Vamos a escuchar a la compañera. Mi nombre es Emilia, formo parte de la Comisión de Espacio Público y Ambiente del Consejo Consultivo de la Comuna 3 y también de la Interbarrial de Buenos Aires, que es una organización que nuclea muchas organizaciones vecinales. Y en este momento estamos muy activos, muy activas, con reuniones, con actividades, con notas, porque justo en este momento se está debatiendo en la legislatura porteña el proyecto de modificación del Código Urbanístico. Presentado por el Ejecutivo. Justamente el Código Urbanístico lo que hace es la norma que ordena, ¿no?, los usos de suelo, la edificabilidad, los espacios verdes, es decir, regula el desarrollo urbano de la ciudad, incluyendo, digamos, todos los espacios públicos que habitamos, los edificios, etcétera. Y bueno, actualmente estamos bajo lo que sería el Código Urbanístico que se presentó y se aprobó en 2018, que tuvo efectos muy negativos en toda la ciudad porque aumentó muchísimo la capacidad constructiva en pos de una supuesta homogeneidad en alturas, lo que hizo es permitir construcciones en altura en muchos barrios, incluso barrios de casas bajas, lo cual trajo muchos problemas no solo en el proceso constructivo con las demoliciones, sino también mucho impacto ambiental, aumento en la densidad. Y bueno, volviendo al tema ambiental, ¿no? Todo esto que decía del Código Urbanístico se está haciendo sin ningún tipo de perspectiva ambiental. Es decir, tanto el Código 2018 como esta reforma que estamos trabajando o viendo ahora, en realidad lo que está haciendo principalmente es desde un criterio inmobiliario, desde un criterio de crecimiento en metros cuadrados construibles y no desde una perspectiva de la calidad de vida de las personas, de un desarrollo ambiental, del derecho al acceso a la vivienda, en la habitabilidad, en el sol, en nada que tenga que ver con lo que son los principales reclamos de la ciudadanía. Y bueno, justamente como este código de 2018, como dijimos, fue tuvo un impacto muy negativo y es esto dicho ni siquiera solo por los ciudadanos, también incluso algunas organizaciones. Hubo una gran movida vecinal que imagínense que además, siendo un tema tan técnico, de repente nos convocó de distintas maneras a personas técnicas, pero también no técnicas. De hecho, yo no tengo formación en urbanismo y en arquitectura, pero bueno, estamos todos y todas aprendiendo muchísimo de este tema. Y bueno, esta modificación supuestamente debería haberse hecho según lo que es la constitución de la ciudad y la forma en la que está pensada, que es democracia participativa, debería haberse hecho tomando en cuenta los proyectos vecinales, los reclamos, las reuniones, pero la verdad que eso no pasó, fueron pocas instancias informales, algunas reuniones por Zoom, donde había 2 minutos para hablar y sin información, algunas recorridas que después no fueron tenidas en cuenta de esta modificación. Así que bueno, estamos desde la IVA hemos declarado una emergencia urbanística ambiental por esto que decíamos, y esta nueva propuesta de este año no está proponiendo mejoras sustanciales, de hecho en algunos casos hasta lo empeora. Precisamente lo que propone, bueno, gran parte, ¿no?, de lo que es el Código Urbanístico está basado en lo que son las planchetas, es decir, el plan donde se ven qué alturas se puede construir, básicamente, para decirlo así, lisa y llanamente. Y si bien en algunas zonas bajó, en realidad también sigue proponiendo edificios bastante altos en zonas, como decíamos, zonas residenciales, o saturando incluso corredores altos como avenidas, en donde si vamos a aumentar la cantidad de metros cuadrados y los habitantes que están en esa zona, necesitaríamos pensar en la infraestructura, y claramente es algo que no está previsto. Y en particular voy a hablar un poquitito más de la Comuna 3, que es donde vivimos, San Cristóbal, Valvanera, en donde también existen como varios temas, porque principalmente vivimos en la comuna con mayor densidad de la ciudad. Conocemos también quienes vivimos en el barrio, se trata de veredas chicas, con poco arbolado además, con varios problemas de infraestructura y de servicios, y están proponiendo, como decía, aumentar las alturas. No hay ningún tipo de propuesta asociada a aumentar los espacios verdes, y estamos con la menor cantidad de metros cuadrados de espacio verde también, o una de las menores de toda la ciudad. Y también tenemos muchos problemas vinculados a lo que son las mixturas de usos, que la mixtura de usos tiene que ver también, ¿no?, con qué locales, qué actividades, qué edificios se habilitan para que convivan en una misma zona. Nosotros tenemos la mixtura 4, que es la más alta de toda la ciudad. Prácticamente toda nuestra comuna tiene mixtura 4, en algunas zonas 3. Somos las dos comunas también, cuando uno ve el mapa, que tiene la mixtura de usos más alta en todo su suelo. Y esto, como ya sabemos, ¿no?, nos trae también muchos problemas de convivencia, porque tenemos comercios locales, espacios deportivos, etcétera, junto con zonas con edificios residenciales. Lo mismo algunas vecinas en particular también han mencionado, en algunas zonas donde tenemos albergues transitorios al lado de escuelas. Digo, tenemos algunos temas de convivencia que necesitamos trabajar, sobre todo quizás para pensar en zona de Valvanera, que es una zona con mucha densidad y mucho movimiento dentro de la ciudad. Pero aún así, como decíamos, San Cristóbal, que es un barrio un poco más tranquilo, tampoco se queda fuera este problema, porque hoy en día está catalogado, digamos, zonificado como de mixtura de usos nivel 4, el más alto. Así que también eso es un grave problema. Y después, también como para tener en cuenta algunas de las otras propuestas que trae este código urbanístico, es el famoso enrase, que quiere decir que si bien, porque digamos, los códigos van cambiando, ¿no?, según el momento. Entonces, esta norma que habla del enrase, se habla del completamiento de tejido, para ser un poco más técnicas, lo que habilita es que si en una manzana, por ejemplo, donde se habilita, no sé, hasta 9 metros de altura, si hay un edificio un poco más alto y las parcelas lindantes pueden elevarse hasta esa altura para ser homogéneas. Entonces, con un efecto dominó, lo que puede llegar a suceder es que en realidad toda la manzana va creciendo. Es una forma de hacer en norma una excepción, ¿sí? Todo el tiempo este nuevo código habilita también a hacer excepciones, que en este caso, digamos, además están ya, ni siquiera tienen que pasar por la legislatura, sino que directamente desde el Ejecutivo, desde la misma norma, están habilitadas con esta excepción del completamiento de tejido. Y también una excepción que, si bien no nos toca particularmente como Comuna 3, es algo que vale la pena mencionar, es la capacidad constructiva adicional, que es también es un punto que en realidad está trabajando bajo un principio de compensación, bajo el criterio de que supuestamente a los desarrolladores no les conviene en términos de inversión construir en la zona sur de la ciudad, que está definido según este proyecto, digamos, al sur de la avenida San Juan. Entonces, lo que hacen es como habilitar una especie de compensación para quienes construyan en la zona sur. Esos metros que construyen los habilita a construir más metros en algunas zonas norte, en algunos corredores, que son, por ejemplo, Avenida Cabildo, Juan B. Justo, Federico Lacroce, habilitándolos a estar por encima de la norma y construir edificios de hasta 30 pisos, que era algo que ya se había, digamos, supuestamente logrado con el Código Urbanístico anterior, que es no tener torres de tanta altura, y ahora de repente se vuelve a habilitar bajo este principio de compensación, que dice que construir en el sur te sale lo mismo en términos de costo que construir en la franja norte, pero como no te rinde tanto, entonces, bueno, esta es la forma que tiene el gobierno de la ciudad, siempre pensando en el bolsillo de los desarrolladores, en que les convenga. Así que también insistimos, si bien esta nuestro barrio, la Comuna 3, nuestros barrios no están afectados en particular por esta capacidad constructiva adicional, también es algo sobre lo cual estamos conversando y discutiendo. Y lo mismo también para parcelas mayores a 2.500 metros cuadrados, se habilitan excepciones. Así que bueno, esto es sobre lo que estamos participando. Estamos yendo a las reuniones de comisión, estamos participando también de las reuniones con los asesores de los legisladores, haciéndoles llegar nuestros pedidos, nuestros reclamos, de distintas maneras, algunos de manera más técnica y más propositiva, otros simplemente desde las necesidades, que además se conjugan como con un montón de otras necesidades que también vivimos como habitantes de la ciudad, como decimos. También está todo el tema de los alquileres, están los problemas de los desalojos en algunos barrios. Tenemos mucho, mucho por trabajar. Y bueno, este código urbanístico en realidad, como decimos, lamentablemente no nos está dando respuestas, sino que lejos de mejorarnos, nos está trayendo una merma en la calidad de vida, ¿sí? Menos sol, menos aire, menos más problemas en la circulación. Y todo, como decimos, no está pensado desde los verdaderos pedidos vecinales, sino más bien desde asegurar los metros cuadrados, la rentabilidad y el espacio para que las desarrolladoras, las constructoras puedan trabajar. Así que bueno, la verdad que seguimos en esto. También invitamos a cualquier vecino o vecina, que las audiencias públicas en la legislatura son públicas, cualquier persona, no importa el conocimiento, puede ir, puede plantear sus necesidades, así que se pueden anotar y participar. También pueden acercarse a cualquier organización barrial, a los consejos consultivos, que son los espacios de participación ciudadana. Cada comuna tiene su consejo consultivo, así que también son espacios muy, muy aptos para compartir, para aprender. Y también hay mucha información, si buscan código urbanístico van a encontrar muchísima información en notas periodísticas, organizaciones, etcétera. Así que invitamos, como decimos, a cualquier persona que se involucre. La verdad que es un momento muy importante. Como decíamos al inicio, parece ser que es algo técnico, que es algo que no tiene que ver con quienes habitamos la ciudad, pero en realidad nos toca a todos y a todas. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Son los que no tienen nada que hacer, que no es de verdad el culpable de esta una horrible situación. ¿Quién es de verdad el cobarde que mete a los presos en prisión? Plagado de amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a... Volvimos a este Enredando las Mañanas de día miércoles desde el cuarto piso de IMPA Radio Semilla Más de TL. Son las 11 de la mañana. Y estamos intentando comunicarnos con un medio comunitario de acá, relativamente cerca, Matanza Viva. Queremos preguntar, segundo, ¿estás allí del otro lado? Estoy. ¡Upa! ¡Maravilloso, estimado! ¿Cómo va? Bueno, acá me dicen que me acerque más al micrófono. Vos nos escuchamos bien, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Bárbaro. Y vos grita un poquito más, así nos escuchamos bien. Primero que nada, bueno, bienvenido a este Enredando las Mañanas, un programa, como vos sabés, de la Red Nacional, no, la Red de Medios Alternativos, porque le hemos sacado el Nacional en nuestro último encuentro. Y vos sabés, bueno, que primero lo que te queríamos preguntar en primerísimo lugar es que nos des una pintura de qué es Matanza Viva, dónde está, para que nuestras amigas y oyentes se den una idea un poco de lo que es la matanza, las peleas en las que han participado y, bueno, en qué anda la población de la matanza por allí. ¿Puede ser, estimado? Bueno, gracias ante todo por el llamado y compartir la charla. Sí, Matanza Vivas es nuestro espacio de comunicación, nuestro colectivo de comunicación, pero también un colectivo político, donde utilizamos a la comunicación como herramienta política, ¿no? De lo que nos pasa, y de nuestros sueños, digamos. Y bueno, este colectivo surge, nace y cotidianamente se mueve por el conurbano bonaerense, Buenos Aires. Y bueno, ya de esto hace 10 años, estamos por cumplir 10 años como colectivo, como colectiva de comunicación. Y bueno, nada, compartiendo las luchas muy diversas que se dan acá en el conurbano, del Partido de la Matanza, y que son muy parecidas a la de cualquier barrio perdido en Jujuy o en Bariloche a veces. Son luchas que, por suerte, hemos tenido la posibilidad también de compartir la lucha en otros territorios. Y lo particular es que a veces un montón de historias se vuelven a repetir, ya sea en un pueblo de Cafayate o en Esquel, o como también en La Ferrera, en conurbano bonaerense. Así que, pero bueno, siempre compartiendo las luchas y utilizando algo que siempre es despreciado actualmente también, ¿no?, por los partidos políticos, por organizaciones, que es la comunicación, ¿no? Algo que para nosotros nos parece trascendental, sobre todo en procesos de lucha, en procesos de lucha rebelde. La comunicación me parece que es central, es organizadora, y es clave, ¿no?, para dar la batalla contra el sistema tan, tan cruel. Así es, estimado. ¿Y de cuántos años estamos hablando? Porque ustedes se han hecho una experiencia en esa labor, ¿no? Y estamos cumpliendo 10 años. Nosotros surgimos con la necesidad de nuestra historia. La raíz viene de varios compas participamos en una asamblea socioambiental en La Matanza, y sucedían cosas muy interesantes en ese proceso asambleario, pero digamos que la comunicación siempre era como relegada, ¿viste? Y nos parecía que sucedían cosas muy interesantes que necesitaban ser comunicadas, contadas, porque, bueno, qué sé yo, me parece que es la lucha histórica, de que otros también compartan lo mismo que tenemos la posibilidad de saber por qué este sistema funciona así. Por lo menos nosotros consideramos que sí, que queremos que más gente se sume, no que menos. Entonces, cuando nos vamos un poco, no nos alejábamos de este espacio, dijimos, bueno, profundicemos ese proceso de comunicación, y veíamos que La Matanza también, como se le dice, ¿no?, la quinta provincia, por la cantidad de gente, de habitantes, veíamos que no había pequeñas experiencias de comunicación o de medios regionales, locales, ¿no? Y bueno, era un sueño un poco de decir, bueno, estaría buenísimo con el tiempo poder ser, no sé si referencia, pero sí poder ser una herramienta más de lucha. Y bueno, qué sé yo, el tiempo fue haciendo que cruzarnos también de participar en muchas luchas en el mismo territorio, haya hecho que, bueno, un montón de gente ya se haya sumado y un montón de compañeros y compañeras hayan participado en lo que es Matanza Viva, que es eso también, ¿no? Es un proceso todavía. Es un proceso. Y te quería hacer una pregunta concreta. ¿Cuál fue esa lucha ambiental que puede decirse que fue la madre que los parió? Sí. Una asamblea de las tantas que hubo contra la SEAMSE de González Catán. Epa. Conocemos SEAMSE. Sí. Bueno, es uno de, creo que hoy por hoy, sigue siendo, me parece, el segundo o tercer basurero a nivel nacional en cuanto a lo que a su extensión, bueno, y también el nivel de contaminación en el territorio, ¿no? Es impresionante, gigantesco lo que ha generado eso. Pero bueno, también, ahí también, en función de esa problemática que ha generado, también ha habido una respuesta comunal, muy interesante, pero bueno, a veces no se ha podido transmitir esa riqueza. Bueno, justamente esa cuestión era la que nos hizo decir, bueno, hay que hacer colectivos de comunicación, hay que hacer muchos, tienen que ser protagonistas en todas las luchas. No, nosotros no entendemos una lucha social, una lucha política rebelde, sin donde la comunicación, sin donde compañeros y compañeras, comunicadores, periodistas, como quieran llamarle, no sean protagonistas. De hecho, nuestra formación política hace que eso, que vaya en esa línea en nuestra práctica, ¿no? O sea, no, nosotros nos hemos formado leyendo a Rodolfo Walsh, a Jorge Ricardo Massetti, a Raimundo Blaser, y hemos, no sé, visto la Revolución Cubana, la Revolución Zapatista, y donde la comunicación es central, es clave. Entonces, esas experiencias también, ¿no?, todo el tiempo, cotidianamente, tratamos de transmitirlas e identificar que la comunicación, por lo menos en nuestra lucha de clases, es fundamental, ¿no? Si no, estamos peleando sin una pata, ¿no? Así es. Sí, vos has definido, bueno, la razón de ser de la comunicación, ¿no? Y esa necesidad, que esas experiencias en las que ustedes han participado y tantísimos otros y otras, trascienda, ¿no? Porque la comunicación, sí, como una herramienta, también es una forma de compartir esa experiencia de aciertos, esa experiencia de errores también que digamos que se dan en muchas luchas, y que es importante para no partir de cero cada vez en nuestras historias de pelea, ¿no? No es lo mismo. Sí, sobre todo teniendo, si queremos hablar a nivel nacional, de referentes impresionantes en cuanto al periodismo, desde el lado de la lucha rebelde, ¿no? O sea, es imposible que o por lo menos me parece es penoso que no podamos levantar la figura de, por ejemplo, de Jorge Ricardo Massetti, de Rodolfo Walsh, de Raimundo Gleiser, como tantos otros y otras. Me parece que, y también en estos tiempos donde para un pibe, una piba, cuando uno le pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu referencia de periodismo? Y te van a decir Jorge Lanata, no sé, Mercedes Ninzi o Yanina Latorre. Entonces ahí hay un problema gigante que tenemos. Es un problema gigante. Sí, es un problema gigante y, digamos, también por la técnica del día de hoy, pero no solo por eso, ¿no? Porque antes no había, igual existían los mimeógrafos, los pequeños mimeógrafos caseros, donde se podíamos hacer las cuartillas, etcétera, sí, etcétera, sí, sí, sí. Que ha sido la historia de todas las luchas, ¿no? Y qué importante es que en cada pelea que se organiza para dar, para enfrentarse a esos monstruos que siempre tenemos enfrente, también la herramienta de la comunicación sea una tarea de los mismos protagonistas que están llevando adelante esa defensa o ese ataque frente a las circunstancias que fueran, ¿no? Porque muchas veces se dice en las luchas, en las peleas, que en los medios, en los grandes medios no sale nuestra pelea, etcétera. No, no sale ni va a salir, y si sale va a salir distorsionada. Entonces, Hay que partir de esa premisa. Exacto, la propuesta propositiva es hagamos nosotros la comunicación, porque es una herramienta indispensable en todas las luchas, ¿no? Y me parece que es interesante también, saldada esa discusión de que, bueno, no van a venir o no van a contar nuestra historia de la forma que merece. También, romper esto de que los medios alternativos y populares están vinculados a lo precario, a lo choto, digamos, hablando para que se entienda en criollo lo mal hecho. No, me parece que no, que nosotros confiamos totalmente en nuestra capacidad creativa, en nuestra capacidad popular para hacer medios de calidad y sin que tampoco estén ligados a la billetera del Estado, a la billetera de un puntero, a la billetera de un empresario corrupto. Por eso también nosotros nos sostenemos en el tiempo y crecemos porque no, más allá que la economía se venga abajo y un montón de proyectos alternativos comunicacionales interesantes también no escapen a esa economía y a esa no sé, pauta, de repente uno puede sostenerse porque también hay que alcanzar esa autonomía económica, no solamente política. Ojalá que con el tiempo podamos compartir o nos identifique algún proceso rebelde, revolucionario y poder apoyarnos ahí. Mientras tanto, nosotros vamos a mantener nuestra autonomía también política, no solamente económica, porque es necesario, ¿no? Eso es tener esa identidad también hace que te lleva de alguna forma, te posiciona en otro lugar, ¿no? Ni mejor ni peor, pero en otro lugar. En un lugar con las manos más desatadas, más libres, ¿no es cierto? Y digamos, también hay otras características de la comunicación alternativa, es que a nosotros nos interesa mucho que lo que nosotros vamos registrando, lo tome cualquiera que le sirve. Es decir, no somos celosos de nuestra propiedad privada, de tal nota o de tal... Entonces eso, en un sentido, nos hace invencibles, porque no tenemos esa pared para poder difundir cuando consideramos, como habitualmente es así, una lucha justa, como son la mayoría de las luchas. Estimado, te reagradecemos este primer contacto con Enredando las Mañanas y esperamos seguir encontrándonos en la calle, haciendo las notas, haciendo las coberturas y compartiendo todo lo que queramos. ¿Te parece? Nos encanta y siempre compartiendo y creciendo en ese compartir, en la lucha, en la práctica y reescribiendo todo el tiempo nuestra historia. Estimado, un abrazo grandísimo por toda esta experiencia que tiene Matanza Viva. Abrazos. Enredando las Mañanas. Esto de no encajar en el relato.

fuera de la historia, porque habla de la Red Nacional de Medios Alternativos, tenemos que cambiar el spot y ponerlo Red de Medios Alternativos. Punto. Gaby, querido, te recibimos, pero perfectamente en este día que es 11 de septiembre. Cuéntanos, ¿qué nos traes? Hola, muchas gracias. Bueno, sí, una fecha importante, una fecha muy importante. Hoy se cumplen 51 años del golpe militar en Chile, una fecha oscura, y por eso el tema de hoy, trajimos la figura y la importancia de la figura de uno de los símbolos de lo que fue el proceso hacia el socialismo en Chile, y un ejemplo también reconocido a nivel internacional, la figura de la cultura, que es sin duda Víctor Jara. Y si bien es una figura potente en cuanto a símbolo, a reconocimiento en cuanto a lo político, me gustaría hoy resaltar como su aspecto cultural y cómo construía cultura. Que Víctor Jara, para ser en su época, era muy adelantado a su época, muy moderno en muchos aspectos. Entonces me gustaría como resaltar esa parte, como la importancia que tuvo como en su legado cultural hacia el mundo. ¿Quién es Víctor Jara? Bueno, Víctor Jara es un artista multifacético, desarrolló mucho su obra en el teatro, las letras, la poesía, la escritura, la investigación artística, y donde se hizo más conocido fue a través de la música, como cantor popular, y a través de un desarrollo que hace de la cultura relacionada a la militancia política. Es un personaje que nace el 28 de septiembre de 1932 en un sector rural llamado Lonquén, hijo de Amanda y Manuel, dos campesinos muy pobres. Su madre Amanda, una cantora popular que también lo incita a la creatividad y a estar como más cercano a la cultura. Tiene una infancia dura, infancia y adolescencia muy cargada a la pobreza y a situaciones de precariedad. Su padre lo abandona prontamente y se van a vivir a Santiago con la madre y sus hermanos. Y es ahí donde, en el trabajo de la madre en una feria, en el mercado central, donde empieza a conocer a personas ligadas a la cultura, participa también de la iglesia, una iglesia que estaba cercana ahí, donde empieza también su primera militancia política desde el lado de la religión. En los años 60 en Chile era muy fuerte eso, la teología de liberación, o había mucho activismo también desde la iglesia. Eso fue muy importante porque también, a diferencia de lo que fue acá en Argentina, durante la dictadura la iglesia ocupó otro rol, que fue más solidario, digamos. Bueno, entonces ahí empieza a realizar su militancia. Y una persona muy precaria, viste, como la gente que lo conocía en ese entonces lo recuerda como alguien que estaba siempre sonriendo, pero en situaciones de mucha vulnerabilidad. Y sin embargo, destacaba increíblemente en todo lo que hacía. En ese camino que tiene de cómo fue construyendo su obra, a principios de los 60 comienza a estudiar dirección de teatro sin tener un mango. Dormía en el teatro donde laburaba, sus amigos cercanos no sabían dónde vivía, y claro, porque no tenía un lugar donde vivir, y aún así se destacó, dirigió las obras más importantes de Chile y se hizo muy, muy conocido en ese ámbito, y el teatro fue lo que le abrió las puertas a viajar por el mundo. El año 62 viaja, junto al teatro y también la música que hacía folclore con un grupo que era muy reconocido en ese entonces, el conjunto Cuncumén. Y ahí pasa una anécdota, hacen una gira el 62 a Europa del Este y una de las compañeras del grupo Cuncumén, que en ese momento estaba enferma y no podía cantar, le cede el espacio a Víctor y hace un solo frente a el durante esa gira, y es profundamente ovacionado. Eso hace que cuando vuelve de la gira ya decide cómo armar su carrera solista y dedicarse a la música, y también reafirma su compromiso político durante ese viaje. Otra figura fundamental también dentro de esto fue la figura de Violeta Parra, que la conoce en un bar, el Bar Brasil, en Santiago, que queda cerca ahí de la facultad donde estudiaba. Y Violeta Parra lo que hace fue como su madrina musical, y lo que hace lo incentiva al canto, lo incentiva a que se dedique a la música solista, porque él tenía muchas colaboraciones en distintos grupos, y además le fomenta el tema de la investigación artística. Entonces eso es interesante porque Víctor se va, vuelve a sus lugares de origen, se va a Lonquén, conoce un campesino que manejaba un tractor y lo lleva recorriendo los campos, y retoma esta figura que ya tenía Violeta Parra, Orlando Alarcón, figura importante de la cultura, que desarrollan no solamente una cuestión creativa, sino también una cuestión investigativa y de rescate de la cultura popular, en este caso campesina. Por eso hay mucho rescate, si se fijan en el disco Canto por Travesura de Víctor Jara, que no son letras de él, pero sí son rescate de canciones que iba por los campos con su grabadora, grababa así en fiesta y fue recopilando como esa data. Y que fue un rescate importante porque hasta el día de hoy la podemos conocer si no se hubiese perdido. En distintas obras documentales rescatan a Víctor Jara como una persona que le gustaba la moda, que estaba como muy adelantado a la época. De hecho, en Chile en esa época, a nivel cultural, también había como un sesgo bastante militante, así como una figura dura de... había pegado mucho el guevarismo, como el hombre nuevo, el militante ejemplar, muy correcto. Entonces, por ejemplo... en entrevistas que hablaban personajes de Inti Illimani, Quilapayún, decían, nosotros eran muy, muy pesados con la gente. Había alguien que llegaba con una guitarra eléctrica y ya para nosotros era imperialista y no iba, era, eso es un canto burgués, nosotros hacíamos otra cosa. Y Víctor Jara no, al contrario, como que fue uno de los que rescató eso, y también a través de los viajes, porque tuvo viaje a Estados Unidos también con la compañía de teatro, donde se involucra igual con el movimiento hippie de allá, y a diferencia de su compañero en Chile que decía, no, los hippies son un producto del imperialismo y qué sé yo, una lucha imperial, él decía, no, hay similitudes, están luchando contra una guerra, quieren cambiar el mundo. Derechos civiles, exacto. Entonces como que lo rescata mucho. Quizás amigo de importantes figuras como Joan Baez, Filoch, Pete Seeger, que le hace el cover ese famoso de Si tuviera un martillo. Y va rescatando como toda esta obra y le abre camino a otros músicos. Por ejemplo, en Chile estaba el grupo Los Blocs, donde está Eduardo Gatti, que... es con quien graba una de las canciones más emblemáticas de Víctor, que es El derecho de vivir en paz, muy a la pica del otro, que era como, oh, ¿por qué le das espacio a ese? Y fue un gran músico y como que supo como abrir camino por distintos lugares donde no estaba muy bien visto en esa época. Entonces por eso fue como rupturista también en la cuestión cultural de ampliar la música, de agregar otro instrumento, de también una cuestión media, también lo diría yo, de expropiación del arte, como se piensa que esto es burgués, no, lo rescatamos y le damos una resignificación, esto es creación popular, así que eso fue muy interesante. Bueno, la historia de Víctor también, a través de su primer trabajo en teatro, no, él solo había cantado hasta entonces en la iglesia, el año 61 me parece que hizo el servicio militar, sale del servicio y no estaba sin laburo, sin proyectos, sin estudios, estaba muy sin casa, lo acogen amigos de la familia del barrio donde vivía cuando se fue a Santiago. Y ve en el diario un anuncio que pedía que era para una audición de cantantes para el coro y para la obra Camila Burana en el Teatro Municipal de Santiago. Y dice, bueno, me mando, ¿qué puede pasar? Y va y se presenta y queda seleccionado y es parte del coro del teatro. Y ahí es donde conoce a Joan Turner, quien luego va a ser su compañera y madre de su hija Amanda. Joan Turner justo también venía como de lo recuerda Víctor, decía que ella en ese momento estaba como en un momento muy difícil, pues había separado de su primer matrimonio, estaba con algunos problemas, y reconoce como la ternura de Víctor, así como que siempre la acompañó, y después como que se fue enamorando como de eso, de la calidez de él, de su sonrisa, qué sé yo. Y bueno, se casan, arman una familia, y son como muchas las anécdotas que van así, como de como alguien que se larga a vivir y empieza a salir su historia, miles de historias. Eso también es interesante en la forma de creación popular, ¿viste? Como de dónde surge la inspiración, de dónde sale, es muy genuina. Bueno, otra cosa como importante también en la cuestión de los viajes, que nada, como que también logró como transmitir esa figura como del canto como un arma, una herramienta política. Entonces como que hace, lo dice también en una de sus últimas entrevistas cuando estuvo en la televisión peruana en el año 73, un mes antes de su muerte, que él no se considera un artista, sino como un trabajador de la música, un trabajador del arte. Y eso es muy interesante porque es muy en la línea de lo que empezamos a hacer esta columna, que era como eso, desarmar la figura del arte y entenderla desde otro lugar, como una creación más libre, más no como el artista como un ser especial, sino como un trabajador que va creando para el aporte a la sociedad, digamos. Eso me parece muy interesante. Otra de las cosas, bueno, le cambia el sentido también a la música, porque, bueno, todo esto que estaba en los grupos muy cerrado de mente, así como tenía que ser muy a la militancia y encuadrarse con el programa del partido, Víctor genera como una estrategia que se le llama la teatralización del canto. Entonces, por ejemplo, si lo vemos, vemos la foto de cómo se presentaba aquí la Payún, Intigimán, y que estaba con los ponchos, eso es obra de Víctor. Dijo, no, tenemos que usar traje, tenemos que actuar dentro del escenario y tenemos que convocar, porque lo que estamos haciendo es transmitir el programa de un proceso revolucionario, qué sé yo, somos parte de ese proceso. Entonces, es una disputa comunicacional y tiene que tener este sentido. Como director destacado de teatro, eso lo usó mucho en su obra y fue lo que generó la creación de todo un movimiento que fue el que se le llamó la Nueva Canción Chilena, y que fue no solo una figura de un cantante en particular, sino que fue un movimiento político-cultural, uno más de los que hubo en esa época, en este caso de la música, hubo más también en el arte, también la gráfica, y un montón de áreas de la creación. En este caso como que le dio mucha importancia a la figura de la música como una herramienta de difusión y propaganda. Bueno, una persona muy querida. Yo cuando hablaba con familiares, no sé, recuerdo mi abuela me contaba así de su figura, y lo recordaba eso, como un personaje que la gente lo quería mucho, ¿viste? Como siempre sonriendo. Entonces eso es lo zarpado también que tiene, como cuando el llegada la dictadura militar, como lo simbólico que es el asesinato de Víctor, la forma que lo hacen y el mensaje que quisieron dar, porque un ser conocido a nivel internacional, que era de la cultura, no era un, no sé, como justificaban el terrorismo, qué sé yo, no era un militante de la arma, era un militante de la cultura. Y con un perfil tan alto internacional, digamos, muy conocido, ¿no? Exacto, premiado en un montón de lugares, así era muy conocido, muy que estaba aportando, y como también eso, como la innovación cultural. Entonces fue muy fuerte ese golpe. Mucha gente lo compara con el asesinato de García Lorca, como que está como a esa altura. Y sin duda es como fue un crimen que muy difícil de superar a nivel cultural, a nivel nacional, a nivel político. Sin embargo, nos deja un legado impresionante. Cuando Víctor, el 11 de septiembre, escucha en su casa el discurso de Allende, ya inevitable que se viene el golpe, la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, llama a la gente a estar en su puesto de trabajo, cuidando los espacios, y él, como profesor de la Universidad Técnica de Santiago, se dirige a la universidad. Esa universidad en particular fue sitiada y fueron tomados prisioneros la mayoría de estudiantes, profesores, funcionarios de esa facultad, y son trasladados al, en ese entonces, llamado Estadio de Chile. A Víctor lo reconocen inmediatamente los militares y lo separan del grupo, propinándole desde el principio torturas brutales. Al día siguiente sus compañeros lo logran rescatar, porque hay una secuencia ahí de los militares que dicen que iba a haber un levantamiento en otro lado, entonces como que se repliegan un poco, y en ese instante aprovechan sus compañeros de rescatarlo, lo describen con las manos rotas, estaba muy golpeado, y aún así como seguía dándole ánimo a sus compañeros, porque los compañeros veían: esto nos va a pasar a nosotros, nos van a matar a todos, y él no, tranqui, como llamando la calma. E incluso se da el tiempo para escribir su último poema, que fue el poema que justo la canción que escuchamos anteriormente, la retrató una banda española de su último poema, que se llama Somos 5.000, y que retrata eso, la crudeza de estar en un estadio. Decía: somos 5.000 en esta parte de la región, ¿cuántos serán en todo el país, en todos los pueblos, a lo largo del país, de las ciudades? Y eso, como el verso más conocido que sale ahí: canto que mal me sale cuando tengo que cantar espantos. Ese poema fue rescatado por otros prisioneros, así pasando de mano en mano, y lo pudieron rescatar, lo logran sacar de Chile y se pudo rescatar. Víctor, al momento de su muerte, también era director de DICAP, que era un sello estatal que había promovido la cultura musical en Chile. Todo eso fue saqueado, quemado. Y Joan, a los días se tiene que exiliar con sus hijas, no se atreve a sacar el material, habían copias de los máster de sus discos en casa, no se atreve a sacarlo porque su figura es reconocida, como que todo el mundo también la conocía a ella, y logra, a través de un contacto con la televisión holandesa, que estaba grabando un documental en ese momento en Chile, sacar el material vía televisión holandesa. Y así se logra rescatar la obra de Víctor, afortunadamente, es un máster que nos permiten ahora seguir escuchando y difundiendo sus canciones, tan importantes que han sido como para el desarrollo de la música. Y bueno, para ir cerrando esto, toda esta cuestión de la importancia cultural, lo vemos ahora con el tiempo en todos los reconocimientos póstumos que tuvo la obra de Víctor Jara, porque fue, sin duda, fue un golpe tan fuerte que incentivó a mucha gente a crear y a crear en nombre de él también. Hay casos, por ejemplo, se han grabado muchos discos de homenaje a Víctor Jara de distintos géneros musicales. Incluso hay un asteroide, el asteroide 2644, que un astrónomo, al descubrir ese asteroide, le puso el nombre de Víctor Jara. O sea, es real que Víctor Jara está en el cielo, es un asteroide, nos está mirando, y sin duda es así. mucho reconocimiento a través del teatro, la música. Sus canciones han traducido más de 30 idiomas y es un símbolo que todavía se sigue repitiendo. Y el dato más importante que me interesa rescatar es que en la revuelta del año 2019 de octubre en Chile, una de las canciones que más sonó y que fue ícono de la revuelta fue El Derecho a Vivir en Paz, y vuelve a resurgir, y por más que lo quieran callar y por más que hayan hecho un crimen tan horrible, la figura de Víctor Jara sigue viva y cada vez más viva que nunca, y la seguimos recordando como eso, como toda la importancia que tuvo y todo el aporte que hizo, no tan solo como en la cuestión política, también en la creación cultural. Así que eso es muy destacable. Y nada, como ya se nos acaba el tiempo, para ir cerrando, recordar este momento especial. Justo nos tocó el día 11 de septiembre, día que es tomado prisionero Víctor Jara. Y nada, el llamado también es eso, como la cultura tiene que servir para la memoria, para crear y conciencia y para servir a los procesos del pueblo. Por eso nuestro compañero Víctor Jara está presente ahora y siempre. Hasta las 12. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Volvimos a este Enredando las Mañanas, son las 11:45, un grado más en la Ciudad de Buenos Aires, 16 grados, todavía tenemos un poquito de sol. Y como les habíamos prometido, vamos a hablar con Mariana de ECAS. Mariana, ¿nos escuchás bien? Las escucho perfecto, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos para conversar acá con nosotros desde Semilla. Lo primero que te queríamos preguntar es que nos contaras un poco qué es ECAS. Bueno, ECAS es una empresa cooperativa que nació en realidad como ECAS hace ya casi 3 años, pero es una cooperativa formada antes, venimos desde la organización que milita la soberanía alimentaria, el comercio justo, ya hace más de 8 años trabajando en esto. Y ya pasando un poco más al laburo que ustedes hacen, ¿cómo le podrías explicar a alguien que no conoce el comercio justo, de qué se trata el comercio justo? O sea, ¿cómo se implementa? Mira, nosotros tenemos como dos visiones muy marcadas con respecto, primero, a lo que es el comercio justo y la necesidad casi educativa de que esto se conozca y hablar de soberanía alimentaria, y después cómo es la actualidad con respecto a lo que se puede hacer a través del comercio justo. Principalmente la premisa es que sea tanto justo para quienes producen como para quienes consumen. Quienes producen muchas veces se ven obligados a vender la producción a mucho menor costo de lo que realmente sale, obteniendo mucha menor ganancia. La mayoría son arrendatarios, o sea que alquilan su tierra, pagan un agua, viven en condiciones bastante pésimas para que un cajón de cebolla o de lechuga o de acelgas venderlas a mucho menor costo en un mercado que después lo vende a un 60% de ganancia o hasta a veces un 100% de ganancia de lo que compra. Para nosotros, tanto quienes producen tienen que recibir el valor justo por lo que han producido, y también quienes consumen tienen que poder pagar no un precio exagerado de góndola, digamos, ¿no?, sino que tienen que pagar el precio justo también por ese alimento para que todos y todas tengamos el derecho al acceso al alimento saludable. Y en ese sentido, te escuchaba con esto del precio justo y de acortar un poco el vínculo entre quienes producen y quienes consumen. ECAS está llevando una iniciativa con los centros de jubilados y de jubiladas, ¿verdad? Sí, bueno, esto es la otra variable que te estaba diciendo. Para nosotros, por un lado, siempre trabajar desde la soberanía alimentaria. El comercio justo fue la base de nuestra militancia y de cómo surge ECAS o nuestra cooperativa, ¿no?, que era poder tener centros de venta donde la gente pueda acceder al alimento sano y soberano a un buen precio. En los tiempos que corren, esto cada vez se complica más, porque bueno, ya sabemos como que los paquetes de semillas siguen en dólares, que es muy difícil tener semillas locales para producción masiva, y lo mismo le está pasando a la gente, que cada vez está pudiendo consumir menos alimentos, porque es o pagar el alquiler, o comer, o pagar cuentas, están todos llegando cada vez más justos, y una de las cosas que empezamos a notar es que si bien tenemos mayor público por las ofertas y las promociones que tenemos con los feriazos y las ofertas semanales, vimos que empezó a bajar un poco el ticket de consumo y que la gente, en vez de hacerse un buen acopio y frizar y armarse el mes, empezaba cada vez a llevarse menos unidades. Y uno de los sectores más golpeados en esto son los jubilados y las jubiladas, que básicamente nosotros, es más, yo te digo, creo que hemos hecho una cantidad de donaciones enormes, más allá de que se ve como mucha mayor gente pidiendo, muchas más abuelas pidiendo en las filas, viste, que se llevan 2 zanahorias y te preguntan si esa hojita está medio si no se las dejás. Es que está cada vez más más tirano ver. Que es más tirano, digamos, este gobierno y este modelo que no funciona. Ya de por sí voy a parar con esto, porque esta es una crítica que le hacemos a todos los gobiernos, pero precisamente este es el que menos ocupa de la gente y el que más pone palos en la rueda y el que más te está queriendo hacer notar que básicamente lo que menos le preocupa es el pueblo. Entonces esta iniciativa surge para que, bueno, primero nos piden en todos los barrios y es muy difícil para nosotros poder contar con esa logística, pero se nos ocurrió poder trabajar directamente con los centros de jubilados y jubiladas, que los cuales no necesariamente tenés que estar afiliado. Ayer justo hablaba con una jubilada y le decía, si está en tu barrio, anda lo mismo. Claro. Si no sos jubilado y jubilada y vamos a estar ahí ese día, anda lo mismo. Obviamente que se le va a dar mucha prioridad y se va a llevar la mercadería y van a estar primeros en la fila los jubilados y las jubiladas, pero también es una iniciativa abierta para los barrios. las cuales una vez por semana o cada 15 días vamos a estar yendo. Más probable que ya empezamos el martes, que el jueves que viene en La Matanza. Uh-huh. Ya cerramos con un centro de jubilados, estamos cerrando con otro en Lomas de Zamora, y así ya nos están llegando mails y estamos empezando a organizar, poder visitar cada centro de jubilados y jubiladas y poder llevarles un feriazo ahí cerquita, claro, en el barrio. Y también les invitamos a los vecinos y a las vecinas, claro, que ven que tienen un abuelo o abuela que no puede salir, que vayan, los acompañen, los ayuden. Sí, y es un momento también dentro de tanta... tanta desesperanza, generar un poquito de comunidad también, ¿no? Que la gente se encuentre en el feriazo, que converse, que se acompañe, y bueno, no caer en este individualismo tan impuesto que con el que nos tiene tan acostumbrados el gobierno actual, ¿no? No, y mira, nosotros tanto en este gobierno como cuando fue el prepandemia y durante la pandemia, en el prepandemia resistimos las medidas del gobierno de Macri y surgió, digamos, esta iniciativa de poder llevar alimentos más baratos, y en la pandemia demostramos que también se podía, nos organizábamos con las compras comunitarias, se podía seguir haciendo, y hoy por hoy también ofrecemos la modalidad de compra comunitaria, que es, a veces después se denominó nodo, ¿no? Porque después quizás el vecino o vecina que tomaba esa posta ya lo usaba mismo como una fuente de ingreso propia. Cuando no hay trabajo, muchos lo terminan usando como una fuente de ingreso propia esto, pero también invitamos a los vecinos y a las vecinas que se organicen en comunidad y nos puedan hacer estas compras comunitarias, que realmente, digo, a veces parece que no, pero compras en cajones, compras en packs de fideos, de harinas, y termina siendo mucho más económica la compra mensual. Claro, claro. Digo, en los barrios. A nosotros nos han ofrecido hasta de cooperadoras de escuelas esto. Claro, claro. Se amortiza el comprar en mayor cantidad. Algo que vos comentaste y que por ahí nos llamó un poquito la atención acá, es el tema de que las semillas se compran en dólares. ¿Cómo es eso? ¿Por qué sucede eso? Mira, hay algo que hay, lo que digo yo son mitos y verdades, ¿sí? Nosotros tenemos una gran cantidad de productores y productoras que en los últimos años han podido salir del paquete tecnológico y han transicionado a la agroecología, uh-huh. Sí, utilizando bioinsumos, que esto realmente sucede, hay un gran nivel de producción, no solo en el cordón hortícola de La Plata, sino que también vos vas para el lado de Escobar, de 3 de Febrero, todo, hay muchos cordones, digamos, de producción mucho más natural, y mismo también en distintas provincias de Argentina. Ahora, lo que es producción de semilla es algo que desde los 90 aquí ha sido monopolizado por marcas como Monsanto. Entonces, hay grupos de intercambios de semillas que han logrado esto, sí, tener paquetes de semillas propias, hacer semillas propias y hacer intercambio de distintas variedades, pero esto no alcanza para producir en gran escala. Claro. Sí, entonces la semilla se tiene que terminar comprando. Claro. Y cuando la compras... porque a veces, ¿por qué? Porque... ¿Por qué? Porque se encargaron de hacer frutos y alimentos que no produzcan la semilla que después se reproduce. Claro, claro. Sí, que no sea una semilla reproductora. Entonces, en este sentido, han monopolizado tanto, no sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos años quisieron poner una ley que les cobrara un impuesto extra a quienes trabajaban una semilla paralela. Sí. Que no fuera comprada. Digo, y esto sucedió a nivel gubernamental, digo, esto se quiso imponer, así como ahora sucede que no se puede hablar de agroecología y no se puede hablar de consumo, claro, responsable y demás, sí, sí, y de comercio justo, también en su momento, y no te estoy hablando de hace no más de 1 o 2 años atrás, ahora ya no tengo bien ubicada la fecha en la cabeza, surgió la propuesta de ley a través del Ministerio de Agricultura que se pagara una especie de canon por utilizar una semilla que no es las que compras así con productores industriales. Sí, las que compras a la industria. Sí, claro, al que le vende a los productores y a las, claro, productoras. Y esto, por ejemplo, y esto acá aparte, que está en precio en dólares, y ya sabemos que la inflación nuestra es en dólares, no en pesos, porque si vamos a hablar de índices inflacionarios, sabemos que los que estamos manejando son más deflacionarios, mm, que otra cosa. Si vos lo mirás en otro paralelo, es la gente que produce. Para producir determinados tipos de alimentos tiene que, por ejemplo, comprar nylon. El nylon está en dólares. Ni hablar si sos tambero, digo, ¿no? Entonces, pasan distintas cosas hoy por hoy a nivel que pasaron siempre, que es primero el cómo han monopolizado determinados sectores la producción de determinados alimentos, por lo cual ya de por sí le tenés que poner una carga de traslado de más de 300, 400, 500 kilómetros mínimo para que un alimento se vaya de una punta a la otra. Sino que también tenés todos los avatares que tienen quienes producen con respecto a lo que tienen que comprar para producir. Claro. Pero más allá de que ellos fabrican sus propios insumos, el nylon para hacer el tinglado para proteger la hoja lo tienen que tener. Las semillas las tienen que tener, digo, hay cosas, bueno, ni hablar de arrendar la tierra, que eso también es otro costo. Entonces, eso es una problemática. Tuvimos grandes lluvias este año, imagínate que mucha gente perdió, hay muchísimo de lo que, aparte invierten, claro, pierden producción, después vino la helada, se pierde producción, ahora se pronostica que va a haber sequía y bueno, nuevamente por los altos calores y sequías vamos a volver a ver incendios en el país. Entonces la gente después dice, ¿por qué estás pagando? ¿Por qué está tan cara la lechuga? ¿Por qué está tan cara el tomate? Y mira, estamos surfeando un montón de avatares, primero climáticos y después de costos, de quienes pueden o no asumir esos costos. Claro, y que bueno, y que tiene que ver también con el modelo productivo y que se sigue sosteniendo, digamos, desde una perspectiva extractiva, ¿no? Porque la sequía no viene sola, las lluvias no vienen solas, la concentración. Mira, yo no toqué lo del cambio climático, claro. Lo dijiste vos. Digo, sí, sí, pero es así, digo, claramente cuando dicen esto es mentira, y no, mirá, el periodo estacional cambió. Claro. Cambió en los últimos 20, 30 años de una manera escandalosa, en los últimos 20 años más puntual, para ser más puntuales, ¿no? Porque de los 90 para acá empezó como el modelo más monopolizado, los monocultivos, y todo eso fue cambiando la manera de producción. Vos pensás que nosotros antes aparte consumíamos frutas y verduras de estación y de golpe todo eso se cambió, la gente ya no sabe qué es de estación y qué no es de estación, que es algo que también deberíamos aprender en una formación básica, qué produce el país. ¿Qué produce el país? ¿Qué tierras tienen para producir? ¿Y qué es de estación y qué no? Tal cual. Eso sería como un plano base en la educación fundamental. Yo me doy cuenta que lo hago con mis hijos. Digo, lo dialogo con ellos. ¿Por qué no hay fruta de carozo ahora? Eso fue un diálogo en julio. ¿Por qué en julio no tenía duraznos? Mm. ¿Entendés? ¿Por qué hay pepita, como es la manzana, o es la pera, y no hay duraznos o ciruelas? Es cierto. Digo, eso es una base, porque la otra vez justo nosotros tenemos una entrevista que dio Juan hace unos días, digo, que plantea tiempo lo mismo. Nosotros tenemos los campos en ahí cerquita de Concordia y empezamos a producir hoja ahí, cuando la hoja viajaba 500 kilómetros antes para llegar ahí a la ciudad. Y ahora ya tenés la hoja, la podés tener ahí en los campos a escasos 15 kilómetros de Concordia. Claro, a 15 kilómetros de la ciudad, ahora tenés campos produciendo. Pero ¿por qué no hay tampoco un incentivo para que se empiecen a ocupar estos espacios y se empiece a producir de manera local, para que una leche no tenga que viajar kilómetros y los tambos no estén más monopolizados por las mismas marcas? Y así en todo lo que es referente a la producción y al consumo de los alimentos en el país, que tenemos un gran país productor. Esto es un grandísimo país productor, y vos ves que la gente en los campos va a tener cada vez menos manera de afrontar eso, de pagar la tierra, de poder tener un agua, porque cuando hay periodos de sequía es muy difícil en algunos sectores que llegue el agua. Sí, entonces esa gente se termina yendo. ¿A dónde se va? Las barriadas. Claro. Que crecen. Migra a las ciudades, migra cerca de las barriadas. Entonces no tenemos una conciencia de que en vez de que la gente se vaya a la ciudad, vuelva al campo. Y a producir. con esa idea de la necesidad de volver al campo, Mariana, te vamos despidiendo porque se nos termina el programa. Te agradecemos un montón. Muchas gracias por la llamada. Interesantísima, y bueno, esperamos que en un futuro próximo volvamos a conversar un ratito sobre esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por llamarnos. Y las redes de ECAS, que no le preguntamos, es @somosecas. Arrobas. Dale. Sí. arroba somos ECAS, y ahí pueden encontrar toda la información de nuestros abastos soberanos en Esteban Echeverría, que es en Monte Grande, en el barrio de Almagro y Villa Crespo, en Capital Federal, y después consultarnos sobre las acciones que vamos a tener ahora con los centros de jubilados y jubiladas, y también por si quieren por compras comunitarias o mayoristas. Buenísimo, muchísimas gracias, Mariana. Y así con esto nos despedimos. Recordar que hoy los y las jubiladas se movilizan en todas partes, que están siendo la vanguardia del proceso contra este DNU, etcétera, etcétera, etcétera, ley bases, y fundamentalmente contra todas las medidas de este gobierno, y que estamos a 11 de septiembre. Así es, mañana enredando desde Radioactiva. Muy bien, acá desde cerquita. Manuí, acá cerca. Y el viernes desde Radio Pueblo de Jujuy. Nosotros nos encontraremos la semana que viene. Radio Semilla, más de tele desde IMPA. Hola, amigas y amigos de Buenos Aires. Queremos invitarles al primer concierto de la Lira Libertaria en Argentina. Después de mucho tiempo, por fin podremos cruzar la cordillera. Ven a vernos al Galpón B los días 5 y 6 de octubre. No te lo pierdas y dile a tus compas. Será una noche espectacular para todos los corazones libres. Estaremos con Tijera y Ni Aquello. Las entradas las encuentras en passline.com. ¡Arriba la música rebelde! ¡Saludos, Argentina! Como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero.